uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por la tribu. A las 14 horas por la tribu. La radio, ¿qué es esto? Alberto dice, coma la radio, estás loco. La radio. Llámalo al sapo, boludo, para hacer eso. Aquí estamos de vuelta y lo que acabamos de escuchar es Viva Elástico y el tema que abre el último disco intitulado No es privado, que el tema se llama Aloe Vera. Y estamos acá, bueno, usted es Schuster, dígame. Sí. ¿Usted es Alejandro Schuster? Alejandro Schuster, sí, con bienvenido. El apellido SSH. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Bien, aquí estamos, escuchándolo, grabado y en vivo. Exacto, sí. In situ, al mismo tiempo. Bueno, y ¿cuándo salió el disco? ¿Salió ahora? Sí, en septiembre. En septiembre. Sí. ¿Y qué número de disco es? El tercero. Tercero. ¿Y cómo va? ¿Cómo va la vida de llevar una banda y sacar un tercer disco, un tercer hijo? Sí. ¿Este cómo es? ¿Una representación coherente para usted dentro de la línea artística del grupo? ¿O lo ve como una modificación estilística? ¿Cómo lo encuentra este tercer hijo? Está totalmente fuera de contexto. No, muy contentos porque logramos un disco como más... Más experimental, digamos, un poco más agresivo desde el audio, más sucio, cosa que no habíamos hecho antes. Y además el disco salió después de 4 años y medio y trabajamos un montón espaciadamente para hacerlo y estábamos muy contentos con los resultados, digamos. Y sí, es una respuesta un poco a lo que veníamos haciendo, pero está un poco más... con más pimienta. Más picante. Más picante. Más picantón. Más picantón. ¿Eso se debe a la producción? Sí, sí, el productor es Leonardo Ramela, un músico electrónico que es emisor y quería todo tipo de riesgos. Le gusta mucho el crowd, la música electrónica, como agresiva. Y hicimos todo lo que no había que hacer casi, porque como no sé, usar baterías opacas, grabar como se grababa antes. En los años 70, baterías desde ambientes, no era muy convencional el audio. Platillos opacos, que no se usan mucho ahora, largos y opacos. Uh-huh. Y bueno, después grabar voces con micrófonos antiguos, como muy divertido para trabajar fue. Como experiencia estuvo sí, interesante. Sí, sí, buenísimo. Sí. ¿Y fue una búsqueda de sonido o fueron un poquito más abducidos por el productor? ¿Era una búsqueda propia o bueno, fue la conjunción de ustedes y el productor y dejarse llevar un poco? No, es que en realidad teníamos las mismas influencias con el productor. Música, no sé, Big Audio Dynamite, Can, The Clash, no sé... Magnetic Fields, cosas diversas, o Words of Canada, no sé si quieren, los teclados. Y era algo que todavía no habíamos experimentado. Y él lo puso ahí, era su propuesta, ensuciar el audio, destrozarlo, buscar esas cosas. Y ahí estaba, digamos, es un poco de las dos partes. Digamos. Él nos ayudó a soltar esa locura que estaba ahí, que todavía no habíamos trabajado antes. ¿Y cómo sentís que lo recibió el público, no? Porque vos le venías dando una data y ahora te moviste un poquito el piso. No, pero no cambió tanto. Compositivamente, yo creo que viene siendo coherente con lo que es la propuesta de Viva. Sí, puede ser. Yo creo que las críticas son muy buenas de la gente, como que... Lo importante es que vos no te sé guste, qué decir te gusta. De eso, la verdad. Sí, ah, tendría un poco más gusto si hablo de eso. Pero no, buena onda, que les gustó, me parece. Bueno. Yo creo que les gustó. A mi mamá... Es importante, mamá. No sé, mamá, no mamá es el termómetro. Mamá es el termómetro. Obviamente. Pero mamá mis amigos, por ejemplo, me dijeron que les gusta, me dijeron las canciones que les gustan, las que no. Críticas bien. Negativas, que no voy a decirlas. No las voy a decir acá en la radio. Bueno, ¿y el disco cuántas canciones tiene? 11. 11. ¿Tenemos todas las canciones como para escuchar? ¿Querés elegir una como para hacer una segunda audición? Sí. Todos los problemas. Todos los problemas. Es una... bueno, escuchémosla. Contá un poquito, contá. Dale. ¿Qué habla? Muy divertida la canción. Le dice todos los problemas, se resuelven a tiempo. Es como una canción un poco como del estado de bienestar en que se maneja uno en la vida, un poco irónica, y tiene unas guitarras que como que están bastante influenciadas con lo que es por ahí el shoegaze, muy ruidoso, My Bloody Valentine, sin tonalidad y con mucho efecto. Está bastante buena la canción, esa me gusta, es la que más me gusta. Vamos a hacer un video en diciembre, sería el tercer video del disco, hicimos videos repegados. Mira, bien. Bueno, vamos a escuchar entonces todos los problemas de Viva Elástico. la tribu. FM La Tribu, aquí estamos, en vivo. Bueno, y todos los problemas se resuelven a tiempo. A tiempo. Bueno, sí. A veces. Bueno, y es el chiste de la letra. ¿A tiempo para quién? ¿No? Ese es el tema. ¿A tiempo de quién? Sí, el que... Para uno puede haber sido a tiempo, para el otro, che, qué macana. En realidad, si quieren, hablamos de eso, me parece bastante interesante, divertido. Si quieren, muy temprano. No, hablemos con los problemas. Hablemos de problemas. No, la diversión es que en realidad los problemas no se resuelven nunca a tiempo, porque los problemas justamente son atemporales, porque la consecuencia es que el problema es el significante de que no... No hay una resolución a tiempo, es imposible que un problema se resuelva a tiempo. No sería un problema, por señores. Entonces, se trata un poco del egoísmo de la persona, de decir que, oh, mi amor, quisiera equivocarme, si este amor se terminó fácilmente, tampoco es que es tan profundo, ¿no? No quiero hacer... Parezco un chiste de Capusotto, si no. Pero lo que me parecía divertido era que una canción diga eso como cierto cinismo, de que y la vida es maravillosa y que los problemas se resuelven a tiempo. Pero... Sabemos que no es así. Lo divertido es que no se resuelven a tiempo. Sí, sí, la sal de la vida. Sí. ¿Esta es de la pimienta que hablabas del disco? Sí, totalmente. Bueno, una de... ¿Y cómo te llevas con el tema de la...? Porque 4 años y medio del disco anterior a este, me imagino que debes haber tenido un bagaje de canciones un poco extenso. ¿Cómo hicieron ese elegir? ¿Y cómo quedaron canciones más nuevitas? Porque, o... Sí, porque para el... Para el disco compusimos un montón de canciones y se dio más o menos como 50 canciones hicimos. ¡No! Y, sí, fueron quedando y definimos a lo último 11. ¿Qué así vas a hacer con las otras 40 y...? No, lo que pasa es que eran 39, proyectos de introducción. Ay, de introducción. No, claro, te deja pasar una este chavo. No, buenísimo. Tenés cuidado. No, pero pasa que es una cuestión natural el hecho de... no dejar nunca de componer. No es que las composiciones son específicamente para un disco, se la toman así. Digo, bueno, las canciones que van surgiendo en tiempo y forma, lógicamente deberían derivar con cierta lógica a un material nuevo, pero hay veces que, más o menos, quedan un par. Hay una que tenías que me parece que esta está buenísima, va a quedar, sí. Y resulta que después surge otra más cercana al tiempo de grabación y registro. Entonces, nada, es como que las obras... ¿Qué pasa con las obras, de las obras que son sobras? Yo todavía no experimenté la situación de dejar una canción en un disco y después volver a dejarla de lado y después hacerla en el próximo. Son unos tres discos nada más. Claro. Y no lo hice. Después empecé a componer, porque siempre, como que después de un disco, a mí, por mi parte, empiezo a buscar, descubrir otro sonido. O otra forma de componer y eso. Y la verdad que no tengo... Mi computadora está rota. Se me rompió el monitor y no la uso hace como un par de meses. Tengo ahí guardadas un par de canciones y después las otras quedaron, no sé, en lo de Mateo, el guitarrista, en lo de Juan, el batero, y ya para mí no las voy a ir a buscar. Para hacer algo nuevo. Bien, de cero, bien, claro, bien. Exacto, sí. Ya vas a querer sacar un disco solista, vas a ver. Ya lo estoy produciendo, sí, sí. Y ahí no van tampoco las obras de los discos. No, de no, no, porque además lo que no quiero es buscar recursos del pasado, sino que cambiar. Estoy pensando en hacer un disco solista, pero que vaya más para el lado de la música tipo de dub, trip hop, hip hop, así como más Big Audio Dynamite, canciones pop, pero llevas a ese lugar. Así que nueva búsqueda, pero van a seguir siendo canciones. Sí, estoy componiendo todo el tiempo frases acá en el celular, melodías de estribillos, y después haces como un gran collage y empezás a sacar. Claro, sí, eso quiero hacer en este disco. Quiero hacer un disco solo que no tenga mucho que ver con la canción concreta, sino que un poco más hacia otros ritmos. Muy bien. Bueno, contanos, porque ya me estuviste contando a mí, pero contale a la gente todo lo que van a tocar estos días. Sí, ahora, hoy me estoy yendo con los chicos. Vamos a tocar a Resistencia mañana en el lugar que se llama Secual, está muy bueno, me dijeron, y al otro día vamos a Sáenz Peña, que es ahí también en Chaco. Y después tocamos el 4 de noviembre en San Isidro, que son los de Zona Norte que quieran ir, están reinvitados, todo. Va a ser una tarde así, bastante, un lugar bastante familiar, porque es donde arman autos. fierros, digamos. O sea, la Fundación Lori Barry y arman tipo autos tuneados. El 4 de noviembre tocamos con Atrás Hay Truenos y dos bandas más. ¿Eso es tempranito? Sí, a las 20 horas. Bien. Sí. Bien, tempranero. Sí, va a estar bueno. Y después el 12, ya, bueno, tocamos en el Personal Fest. Y... ¿Con qué banda? Chusmeame un poquito el line-up del día. Todas las que compartís? No me gustan. Todas las que no te gustan. Es así. En realidad creo que toca Fénix. Bueno. Sí, me gusta mucho esa banda francesa. Medio bueno. Amanerados, pero... ¿Y cuáles son las que no te gustan y tocan también? Y toca Five Boys Lima el otro día. No sé, bueno, varias bandas muy buenas. Esta canadiense, de Arcade Fire. Arcade Fire. Sí, esos son los mejores. Y no geniales. Te tocan en tu día, obviamente, porque no, es como la, no, es la vamos, tostada vamos que cae al revés. Todos al otro día, claro. Pero bueno, ese es, tocamos en el festival este, el 12, y la fecha como más importante para mí ahora es el 17 de noviembre en Capital, que hacemos como un festejo por la salida del disco, y es ahí en Palermo, La Tangente. Hermoso lugar. Sí, es hermoso, está muy bueno. Bueno, pues no hacemos algo. Elegiste otro tema, sí, para escuchar y después charlamos un poquito más del disco y cerramos. Cansado de ver la hora. Cansado de ver la hora. El video en rotación de... Ahora. Sería como el corte. Sí. Cansado de ver la hora. Sí. Y bueno, puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Pasa siempre. Depende de lo que estés esperando. Bueno, cansado de ver la hora de Video Elástico de su disco No es Privado. Escúchame. Estás pisando todo. Cansado de ver la hora. ¿Qué onda? ¿Todo el tiempo pasa? ¿Todo el tiempo estás cansado de ver la hora? Estabas esperando. No, todo el tiempo no. ¿No? Igual, no hay mucho que explicar. Mejor. La hora es algo que no es natural. Entonces genera cansancio, básicamente. Y... Me gusta. Es una situación... incómoda ya que no se iban a grabar. ¿Pero estabas esperando algo puntual cuando escribías el tema? No. No digo de esperar a alguien. Estoy invento del momento. Ahí va. Pero... Pero sí, es medio así. ¿Escribís sobre cosas que te pasan o sos más un observador que por ahí habla de experiencias de otras personas o cosas que ven la naturaleza? ¿Desde dónde escribís? No, no soy autobiográfico en realidad así, de ese modo. Sino, por ahí la biografía es de la situación de vida constante para escribir. Como que es imposible, viste, no expresar algo que lo vivís cotidianamente. O sea, el hecho de usar palabras, ¿no? O sea, simbólico y todo. Pero cansado de ver la obra está bueno. Que hay miles de canciones que hablan sobre el tiempo y como que yo quería hacer una sobre eso. O sea, un poco es una venganza de los trabajadores en un punto, porque como en el video, por ejemplo, hay un ninja que está trabajando en una oficina y es ninja. Bueno, se deberían verlo, pero representa un poco. Y como no es un momento en el que tenemos demasiado tiempo para cosas personales, es un tiempo en el que reina mucho la fantasía. Y la obra tiene que ver con algo hiperterrenal. Entonces genera tanto cansancio que sí, es como cansado ver la obra. Cansado cumplir con las obligaciones. Sí, un poco, sí, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Con eso. Sí, sí. Y es una prisión. También. Sí, es una repetición. Sí. No inventé la pólvora. Bueno, Luca Bocci dice que el tiempo no existe. Que en realidad la gente no se da cuenta, pero en realidad el tiempo. No, pero no lo dice Luca Bocci. Ya lo dijo. No, bueno. Deben haber dicho mucho. Pero creo que hay algo de eso también, ¿no? Me parece que le ponemos una importancia a ciertas cosas que en realidad no son lo importante. Y sí, lo que pasa es que también justo la obra tiene que ver con una cuestión de que viene reafirmándose hace muchísimos años. O sea, ya, antes del fordismo, con el fordismo reanimada, y parece ya una boludez plantearse esa situación de no, pero en realidad el tiempo, te diste cuenta que no existe. Ya lo sabemos todo, pero... Está todo inventado para que el tiempo sea lo más importante. Time is money. Money is time. Y para contarnos, si querés, si tenés ganas, el título del disco, No es privado. Bueno. Sí. Uno lo puede interpretar y me parece está que a veces... Bueno, está todo conectado, claro, ¿viste? ¿No? Por eso. Sí. Me encanta el nombre del título. Bueno, porque menos mal. Parece como una farsa, porque ya nosotros estamos en un sello. Claro. Hicimos un disco que lo vendemos, Heiser y Nico. Pop Art, como exacto. Y bueno, no es privado. Vivo Elástico es un grupo que genera como canciones románticas. pero el romanticismo tiene no fue un de duda, fue un de que se pone tierna. No, claro. Pero justamente el amor es como justamente... Te paso una pregunta que por ahí no le cae bien a tu sello. ¿Cómo te estás llevando con...? Porque nosotros no hablamos... Estaba profundizando y vos al toque... ¿Pusieron la guita? No, iba a preguntar directamente. Es que me dicen todos. Nos llevamos bien. Claro, ¿cómo la llevas? Porque es lo que se desprende de Pop Art. Nos llevamos bien. La banda jóvenes. Como todos ellos, cada vez te vas llevando mejor. Hay derecho de piso y todo. Ah, bueno. Nada, es un chiste. No, bien, qué sé yo. ¿Los tratan bien? Con un sello siempre, lo que pasa es que siempre podrías llevarte mejor. Sí, siempre es un tironeo. Esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Y bueno, es así. Es un conflicto de intereses, pero que a veces es saludable, porque tiene... Claro, exacto. Es un negocio, un trabajo. Es una mutua necesidad. Sí, sí. Sí, toda, no hay que tener vergüenza de que... No, la música, yo no tengo necesidades, no tengo obligaciones, porque hasta en el amor, o sea, lo dijo... Sí. Hasta Erich Fromm, que es el filósofo más blandito, que el amor es una cuestión de intereses. Y es lo así. Dice él, sí, que sí. Era cristiano. Sí, el amor es una cuestión de intereses, imagínate la música. Entonces, claro, que no me vengan a decir... enojado. Que no me vengan a hablar de la lealtad, como dice el Pito Álvarez. Bueno, para terminar, entonces decime... Las tres necesidades que tiene hoy Viva Elástico para su vida. ¿Qué necesita? Bueno, tenemos que sonar muchísimo mejor. Estamos ensayando un montón. Terminar bien este año. Y el año que viene, la tercera, es empezar a girar hacia Latinoamérica. Muy bien. Sí, vamos, México, vamos. Chile, Uruguay. Bueno, genial. Hay que pedirlo porque se cumple. Y sí, sí, no, ya fracasamos en una, esta segunda va a ser la que no. La segunda es la vencida. Así que, nada, gracias por estar. Ya estamos cansados de ver la hora y vamos a darle el cierre. Y entonces recordamos que el 17 de noviembre van a estar en La Tangente, acá para la gente, amigos y todos los aledaños de Capital Federal. Si entras anticipadas en Ticket Hoy o si mandan inbox también se les envía en La Tangente misma. Hay una entrada que es anticipada simplemente, después con disco o en puerta. ¿Está el disco físico? Está el disco físico. Les recomiendo que compren la entrada con el disco, que terminan no pagando el disco. Claro, sí, sí. Bien. Bueno, igual ya vamos a estar reforzando la información cuando se acerque la fecha. Los chicos de acá de la red también, después les traigo entrada. Sí, están invitados. Dale. Bueno, volvemos luego de la tanda y nuevamente gracias por estar. Gracias. Nos vemos. Subo la escalera en espiral. Y en la cúpula hay personas sin historias que contar. Y es por eso que aunque yo me muestre ileso, no paro de pensar en tu regreso. Ven con tus manos adentro del pantalón, en una esquina silbando una canción. La tribu, frecuencia modulada estereofónica, encendida, encendida, sin aire, sin aire no hay fuego. Me voy.